nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Oh, honra y gloria sean dadas al Cordero. Nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor. Nuestro Salvador. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Solo a ti exaltamos. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor poder. Nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor. Nuestro Salvador.